quedó la ciudad con sus luces y falsas verdades. Ingresamos en el reino del viento y de las soledades. Tras Patagonia.